Amables oyentes, hablábamos de la impresión que tendría un turista de aquellos años, del siglo primero de nuestra era, de los contemporáneos de Jesús, aún antes que Jesús empezara su ministerio, que llegaban por primera vez a Palestina y se encontraban con un cuadro tan distinto al de otras naciones. Y también se encontraban con personajes diferentes. Por ejemplo, la figura más prominente que solía verse en la cultura de Palestina era la figura del escriba, que parecía estar en todos los lugares, en Jerusalén, en Judea, en Galilea, sino también en regiones de la dispersión. Y siempre aparece como una especie de portavoz o representante del pueblo. Se pone delante. La multitud le cede el paso respetuosamente y la gente está pendiente de sus opiniones porque le reconoce autoridad. El escriba siempre es un personaje ordenado de modo solemne por imposición de manos y es el rabino, el maestro, el grande, el que hace preguntas, el que presenta objeciones, el que espera explicaciones plenas, el que requiere una conducta respetuosa, el que tiene agudeza y penetración en sus preguntas de una manera que llegó a ser proverbial, el que tiene dignidad e importancia a la vista de la gente, es una especie de abogado lleno del agua del conocimiento que en el pensamiento judío de aquella época era el que se oponía a las malas hierbas del suelo no cultivado de la ignorancia, porque el escriba era el aristócrata divino frente a la gente vulgar, ruda y ordinaria que no conocía la ley. El escriba era el personaje más importante, el que constituía en muchas cosas la autoridad definitiva si se trataba de cuestiones de fe y de práctica, porque el escriba, como maestro de la ley, como exégeta de las leyes, actuaba junto con los principales sacerdotes y los ancianos, era un juez en los tribunales eclesiásticos, sea en la capital o en las provincias. Y aunque solía aparecer en compañía de los fariseos, no necesariamente era fariseo, porque los fariseos eran un partido religioso, pero los escribas tenían un ministerio oficial, representaban una clase, un sector de sabios que habría de recibir gran honor en el mundo del más allá. Los escribas sobrepasaban al pueblo común y entonces había que rendirles honor. Según la tradición, ellos eran honrados por Dios mismo. Sus alabanzas eran proclamadas por los ángeles y en el cielo cada uno tendría el mismo rasgo y distinción que en la tierra. Todas estas convicciones con respecto a los escribas son muy importantes y debemos tenerlas en cuenta, amables oyentes, porque tanto era el respeto que se tenía por sus dichos que se les creía de modo absoluto, incluso si declaraban que estaba a mano derecha lo que había a la izquierda o al revés. Por supuesto, esa institución no había aparecido en ese tiempo. En realidad, su ascenso fue muy gradual y parece que empezó en tiempos de Nehemías o quizás un poco antes, porque la confusión de los datos históricos y de los escritos hace imposible establecer la fecha en que surgieron. Pero los escribas eran los expertos en la Sagrada Escritura, los que trataban de buscar el pleno significado de la ley de Dios, de cumplirla y enseñarla a Israel. Es decir, tenían tres líneas: Midrash, o sea, la que señalaba la investigación escritural; Halaká, la que enseñaba lo que había que observar; y Haggadah, la enseñanza oral en el sentido más amplio, cosa que hemos comentado en pláticas anteriores, amables oyentes. Pero el escriba era importante porque tenía algo que ver con la influencia mística que su ministerio ejercía sobre el pueblo de Israel. Allí En ese tiempo, el escriba merecía el mayor respeto y por eso es tan importante leer con cuidado los diálogos que Jesús tenía con los escribas y descubrir en las objeciones que planteaban los escribas mucho de la mentalidad del pueblo de Israel o de los líderes de Israel de aquella época. Si bien podemos acusar a los escribas de vanidosos, orgullosos o soberbios, tampoco podemos desconocer la importancia de su ministerio y la sinceridad con que exponían algunos de sus argumentos objetando el ministerio de Jesús. Porque en el judaísmo, si bien podemos decir que había terquedad e incredulidad, rebeldía, rechazo, envidia, actitud agresiva en contra de Jesús, también debemos reconocer que de parte de los escribas había una defensa de lo que ellos consideraban que era la verdad revelada hasta ese momento. Y en el marco de ese conflicto tenemos que interpretar gran parte del ministerio de Jesús, que sin duda, ungido por el Espíritu Santo, pudo lograr una victoria al precio de su propia vida y al precio de su propia sangre, pero que indudablemente nos ayuda a comprender que Dios en ese lugar tuvo que producir una inflexión en la historia, una crisis, un cambio, para poder entender el plan de la redención como Dios lo había concebido y no como los escribas lo habían interpretado. De esto hablaremos otro día, amables oyentes, porque hoy terminó nuestro tiempo.